tradicionalmente hay cuatro o cinco causas que fueron desatando los procesos inflacionarios, que ahora no están operando como tales. Son causas que por lo general los gobiernos pueden actuar en uno u otro sentido. Por ejemplo, la evolución del tipo de cambio. Históricamente, las devaluaciones que hubo en la Argentina producían alteración en los precios. Por el componente importado que tiene muchas producciones, porque hay muchos contratos que tienen cláusulas de ajuste según el tipo de cambios. Esto hoy no sucede, el dólar está en torno a los 4 pesos, es una política de tipo de cambio administrado. Esto no está influenciando en el proceso de alza de precios en la Argentina, a pesar de que la matriz de insumo-producto tiene un 37% de componente importado. Tradicionalmente las tarifas de los servicios públicos, que tienen un peso importante en la canasta familiar, más en un país extenso como este, tampoco están operando, porque merced a generosa política de subsidios del Estado, ya están prácticamente congeladas. Tradicionalmente jugaba un papel inflacionario el déficit fiscal, producto de lo que se llamaba un exceso de gasto público que generaba un exceso de demanda. Desde el 2013 en adelante en la Argentina tenemos superávit fiscal. Tampoco la deuda. Tradicionalmente la deuda era una restricción para todo el desarrollo económico, el crecimiento económico, y chupaba una gran cantidad de recursos que aumentaban fuertemente el gasto público. Hoy se da que hay un gran sector de la deuda que es intraestatal y hay otra parte, que es el 50%, que es deuda externa, genuina, propiamente dicha, que eso incide en los pagos. Pero como el gobierno ha decidido pagar con reservas, la deuda no influye demasiado. Y hay otras causas que esas sí están jugando un papel importante. Primero de ellos es la concentración económica. Según un último informe del INDEC, hay alrededor de 500 empresas que explican el 30% del Producto Bruto Interno del país. Y muchas de ellas son corporaciones multinacionales. Y estas son las empresas formadoras de precios en el país. Y tienen altas tasas de ganancia, que esta es la segunda fuente de inflación en la Argentina. Como tienen una enorme capacidad de administrar su mercado, todo mayor costo lo transfieren inmediatamente al precio. Preservan sus ganancias transfiriendo al conjunto de la población vía alza de precios ese mayor costo. La tercera fuente de inflación es que, si bien la inversión ha crecido en relación a otros periodos históricos, la inversión reproductiva en equipo, en planteles, en equipo, en ampliación de la capacidad instalada, es muy limitada. Cuando los neoliberales plantean que hay una inflación de demanda, en realidad hay una inflación producto de escasez de oferta, porque los capitalistas argentinos solo invierten cuando tienen el negocio garantizado. No hacen inversión de riesgo. No se trata de crecimiento o decrecimiento de la economía. Esto es capitalismo. Y en el capitalismo, la riqueza socialmente generada termina asignándose como ganancia o como salario. Y lo que importa es cómo juega esta distribución. Obviamente, las patronales, los empresarios, como no pueden apropiarse de mayores ganancias por impacto de nuevas devaluaciones, lo trasladan a precios. Y eso es lo que está ocurriendo en la Argentina de los dos últimos años. ¿Y los trabajadores qué mecanismo tienen para defenderse? La reivindicación, no solo reclamando mayor salario, sino discutiendo con la sociedad que la inflación la generan los empresarios para obtener mayores ganancias, y que los trabajadores lo que hacen es defender la capacidad de compra de sus salarios y de todos aquellos sectores de la economía que en la Argentina vinculan su actividad al mercado interno y a la mejor calidad de vida de la mayoría de la población argentina. Un programa antiinflacionario, una política de shock progresivo, sería mecanismo de control de la estructura de costos en las empresas formadoras de precios en la Argentina, en esas 50, 60 que forman. Esto llevaría a una transparencia en la tasa de ganancia en las distintas actividades y llevaría a que el Estado esté en condiciones de poner indicadores de tasa de ganancia razonables. Es decir, que haya ganancias compatibles con lo que es el mercado mundial, pero no como hay ahora en la Argentina, ganancias extraordinarias que superan ampliamente la tasa de ganancia en el mercado mundial. La segunda medida es la desvinculación de los precios locales de los precios internacionales. Para esto, no solo manejarse con retenciones, sino avanzar a lo que ya el país tuvo, que son juntas reguladoras. Que además no es un invento de la izquierda ni del populismo, sino que la pusieron los conservadores en la crisis del 30. En aquella época y durante muchas décadas más, hubo 23 juntas reguladoras en el país. Lo mismo que el control de cambios, también en su momento lo pusieron los conservadores.